Tierra de amor, cuna de los cantares, sos bella por ser una flor, perfumada con azahares. Esta canción que yo escribí, sincera y con toda el alma. Hoy quiero cantarle yo así a la tierra mexicana. Esta canción que yo escribí, sincera y con toda el alma. México, tierra de amor, cuna de los cantares, sos bella por ser. México, tierra de amor, cuna de los cantares, sos bella por ser una flor, perfumada con azahares. México, tierra de amor, cuna de los cantares, sos bella por ser una flor, perfumada con azahares. Sos bella por ser una flor.